Ustedes estuvieron en la legislatura, cuando estuvieron en la legislatura, que se entrevistaron con varios legisladores, el único que les dio cauce a las denuncias fue el legislador del Corro, ¿no? Pero además estuvieron en las oficinas de los legisladores del PRO. ¿Qué dijeron los legisladores del PRO? Bueno, exactamente en la oficina de un tal Calderón. Cuando llegamos, bueno, nos atendió una persona, un varón, nos recibió los papeles y nos quedamos ahí con una de las secretarias. Una de las secretarias creo que es Ana, una rubia que estaba ahí. Y sutilmente nos dijo, a mí y a mi compañera, dijo, bueno, mira, chicas, no se tienen que exponer tanto, porque bueno, les voy a decir desde mi punto humano que estar en una carpa exponiendo, se están arriesgando su vida, porque estas personas son muy poderosas, porque estar en la calle, y si viene alguien, la zona de Constitución es muy brava. A veces uno puede mantener la lucha mediante los papeles nada más, pero no estén ahí, no se expongan, no se dejen escrachar mucho, porque sabemos que esto es difícil, porque la vida vale más que exponerse así, que un trabajo, la vida vale más que... Un trabajo se puede conseguir en cualquier lado, y dejen eso. Bueno, yo les digo eso, porque ahora sabemos que esto sí se maneja de una forma, son personas grandes, poderosas, y la verdad que yo se los digo, me siento mal, pero yo les diría que no se dejen escrachar y que dejen eso. Entonces cuando nos dijo eso, yo soy una persona que ya vengo conociendo y tengo todo mi respaldo, mis compañeros de la CTA, vengo con este problema de la feria, lo conozco desde el 2009, que estos empresarios, los hermanos Dava, Piti, que ha hablado muchas veces con nosotros, Juan Carlos, Juan Manuel, que ha hablado con nosotros, los conozco. Y bueno, y sé que sí tiene mucho apoyo de gobierno, porque se ha clausurado el predio y siguen trabajando, pero mi compañera que era nueva, se pueden imaginar, y me sentí mal por ella. Cuando salí y tuve que decirle, mira, no le hagas caso a la señora. Se ve que la señora es amiga de estos o los conoce, pero nos asusta, nos asusta como para que abandonemos la protesta, pero si nosotros abandonamos, entonces todos estos prensarios nunca nadie les reclamaría. Y no hay que bajar los brazos porque justamente este hecho que ha pasado lo vamos a denunciar y ahora lo estoy haciendo públicamente, que es verdad, así a los trabajadores se intimidan para que no sigan reclamando su derecho y es una forma de amendendrar. Porque, ¿qué nos está queriendo decir en una oficina de un legislador? Decirnos esa parte no corresponde, porque si bien ellos trabajan y cobran el dinero del pueblo, entonces trabajan para hacer cumplir su trabajo, son la voz también del pueblo. Y no me pueden decir a mí, a mis compañeros, a los que estamos hoy en la Carpa de Brasil, que no nos expongamos, que dejemos, o que... Cuidado que estos son grandes empresarios que tienen mucho poder. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿De una dictadura? ¿Encubierta? ¿Por quién? Por el gobierno de la ciudad. O sea, Macri, ¿cómo vino? ¿Que se desaparezcan los pobres? ¿De qué forma? ¿De esta? Entonces, ¿qué me hace creer? ¿Que Macri viene de la dictadura amenazando y todo? O sea, ¿qué gobierno estamos viviendo? ¿La que es democrático o de la dictadura o de las amenazas? Gracias, Trini.